Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. 3 minutos pasaron de las 7 de la tarde. ¿Cómo les va? Esto es Latido Americano. Vamos hasta las 22 horas, como todos los viernes de este último programa del mes de noviembre del 2009. Ya saben, 2 programas más de este año quedan de Latido Americano. Más que una semana, vamos a decir un fin de semana especial. Y tal vez por eso también hizo a esta semana especial. 2 elecciones van a desarrollarse el próximo domingo. Una de ellas prácticamente está cantada. No hay ningún cambio al respecto de viernes pasado hasta hoy. José Pepe Mujica seguramente se llevará el balotaje por aproximadamente 10 puntos de diferencia. Y será el próximo presidente de Uruguay. Ya llegará el tiempo por parte nuestra de analizar cuáles son los desafíos de Mujica, aunque lo hemos trabajado en alguna oportunidad aquí en Latinoamericano, y ya contaremos también con la presencia de los integrantes del Comité de Base del Frente Amplio de acá de Moreno, que viajaron al Uruguay y estarán el próximo viernes aquí con nosotros analizando todo lo que acontece de la otra orilla. Pero lo que sí va a ser determinante y que de alguna manera va a mantener en vilo sobre todo a un importante sector de América Latina, vamos a decir un importante sector porque no vamos a decir a todo el continente, porque sabemos que en esta época los intereses en torno a la política no responden necesariamente a la mayoría de la población, pero aquellos que sí nos interesa, sobre todo aquellos que seguimos la realidad latinoamericana y aquellos que incluso nos despierta profundas preocupaciones lo que significó la consolidación del golpe de Estado en Honduras, estaremos pendientes de lo que suceda en este país. Y claro está, estamos a 2 días de realizarse estas elecciones y por lo tanto ya algunas conclusiones, independientemente de los resultados de la misma, se pueden sacar. No fueron pocos los entrevistados en este programa que decían que la dictadura tenía los días contados. No fueron pocos aquellos que destacaron la resistencia del pueblo hondureño. Tampoco dejaron de decir algunos de nuestros entrevistados cuál era la importancia que tenía el rol que había asumido Manuel Zelaya Rosales, el presidente destituido, al haber ingresado en forma clandestina a Honduras, a Tegucigalpa, y refugiarse en la Embajada de Brasil, prácticamente encabezando la resistencia al golpe de Estado. Claro que después llegaron, y nosotros comenzamos a hacerlo el pasado viernes, algunos análisis más críticos respecto al rol de Zelaya y a la forma en la cual negoció el ahora conocido como el Acuerdo de Tegucigalpa-San José. Lo cierto es que el Tribunal Supremo Electoral, al mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, finalmente convoca a las próximas elecciones que se realizarán en Honduras el 29 y que, dicen ellos, catapultará al próximo presidente que asumirá el 27 de enero en un cambio, un paso de mando, que aún incluso está en duda si lo hará Micheletti o lo hará Zelaya. Lo cierto es que las primeras conclusiones que podemos empezar a sacar tienen que ver con un eje de análisis que el latinoamericano atravesó varios de nuestros programas y varias de las notas que fuimos realizando, que tienen que ver con las instituciones democráticas las democracias de baja intensidad que se han consolidado en América Latina y la apertura, o no, a nuestro entender, sí, de que efectivamente el método que encuentra la clase dominante hondureña para sacarse de encima un presidente molesto, finalmente haya consolidado un camino que no habían podido encontrar otras clases dominantes tanto en Bolivia como en Venezuela, centralmente. Estamos hablando de instituciones de tipo democrático que muestran, una vez más, como lo hemos trabajado también en otras oportunidades, que cuando el pueblo no gobierna ni delibera, sino es a través de sus representantes, corre los riesgos que corrió finalmente en Honduras. Y las instituciones de este país, Tribunal Supremo Electoral, empezando por quien es el actor principal hoy, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia, terminan avalando un golpe de Estado que de la noche a la mañana saca de la presidencia y del país aquel representante del pueblo que fue votado por él mismo. Con prescindencia de este y por decisión de otros, ahí está aquel que fue votado por el pueblo hondureño afuera del país y hoy refugiado, prácticamente preso, en la Embajada de Brasil de Tegucigalpa. Y esto nos obliga a hacer también un análisis y una comparación con Uruguay. Porque cuando miramos a América Latina también es importante poder aprender de cada uno de los procesos, porque no somos tan diferentes. Sin embargo, podemos hacer una comparación entre lo que sucede en Honduras y lo que sucede en Uruguay, y podemos ver cómo la construcción constante desde las bases del Frente Amplio genera un segundo mandato frente a lo de siempre, el ataque de la prensa, los sectores, los intereses políticos, económicos. Esta organización, desde las bases, vuelvo a decir, del Frente Amplio, hace la campaña, construye, pasea por los barrios, va vecino por vecino y genera y logra este segundo mandato del Frente Amplio y llevar al Pepe Mujica a la presidencia de Uruguay. Tenemos que esperar al domingo, pero como volvemos a decir, es casi un seguro ganador el Pepe Mujica. En Honduras, sin embargo, un presidente que arranca desde una posición conservadora, desde una posición de un partido neoliberal, con posiciones bastante parecidas a lo que podríamos pensar en Colombia o en Perú, va virando hacia la izquierda, sin una construcción puntual y concreta, atada en el tiempo, desde abajo en su país. Algo similar a lo que ocurre con Correa en Ecuador, por ejemplo. En un primer momento llega a la presidencia casi sin partido. Estas son diferencias que son importantes de tener en cuenta. Al momento de poder pensar qué significa este golpe de Estado, qué significa la resolución de este golpe de Estado. Como decía Martín, aquí tenemos a las instituciones democráticas, esas instituciones que a viva voz se defienden a lo largo y ancho de América Latina, como las garantías de la libertad, las garantías de la democracia, las garantías de la participación. No son suficientes las instituciones. Estamos aprendiendo en Honduras que no son suficientes las instituciones, que pasa por otro lado. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Venezuela en el 2002 con el intento de golpe de Estado, o golpe de Estado de hecho, donde también ahí el pueblo pudo organizarse a partir de lo que se venía realizando desde antes y dar vuelta a la situación. Podemos ver el hecho de Bolivia, donde también en el intento del golpe institucional, que sabemos, bastante rápidamente hubiera sucedido algo parecido a lo de Honduras. Preguntas que nos aparecen. Paraguay, que es señalado desde un primer momento como el que sigue después de Honduras. ¿Podrá aquellos que construyeron la llegada de Fernando Lugo a la presidencia sostenerlo en el caso de algo similar? ¿Las instituciones funcionarán como en Honduras? ¿El pueblo actuará como en Honduras, como en Bolivia? Estas preguntas nos aparecen porque sucede que el presidente colombiano, por ejemplo, busca su reelección. Y esto desde las instituciones no es visto como algo malo. Desde las instituciones es posible. Las instituciones colombianas lo permiten. Permiten que haya una discusión donde el presidente colombiano intente llegar nuevamente a la presidencia. Sin embargo, es ese mismo el argumento que hace que los hondureños, perdón, que sectores de poder dentro de Honduras hayan realizado el golpe de Estado. Colombia apoya a estos representantes de las instituciones como son la justicia, el poder legislativo y parte del ejecutivo en las acciones que realizaron en el golpe de Estado. Por la misma razón que la misma Colombia, que el mismo presidente de Colombia, intenta hacer, que es un cambio que le permita llegar nuevamente a la presidencia. Estamos viendo que las instituciones representan la posibilidad de un nivel de democracia. Democracia de baja intensidad, como las nombrábamos antes. Vemos que no es necesario, perdón, que no es suficiente. No es suficiente con estas instituciones y no es suficiente con esta democracia. Cuando se critican a ciertos países por sus políticas, por sus constituciones, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Venezuela, donde se criticó la reforma de la Constitución porque permitía la reelección. La reforma de Venezuela también acercaba al poder, genera formas de distribución del poder que hacen más cercana la posibilidad a cada uno de los ciudadanos. Eso es, ¿más democracia o menos democracia? Es necesario analizar, por un lado, lo que sucede en las instituciones, pero por otro lado, para ver qué sucede en cada uno de los países, no podemos quedarnos solamente en esas instituciones, y es necesario poder avanzar en leer qué sucede en la organización de la sociedad que está por fuera de las instituciones. ¿Qué sucede en el pueblo cuando se organiza? ¿Cuán organizado está? ¿Y qué posibilidades tiene de llegar realmente a afectar a aquellas instituciones? El Congreso es elegido por la población a través de elecciones. También lo es el Poder Ejecutivo. Estos, por propuesta del Poder Ejecutivo o por propia iniciativa del Congreso, el Parlamento es el encargado de discutir, de elaborar y de sancionar las leyes que luego tienen algunas instituciones para que éstas puedan ser garantizadas y aplicadas. En todo el aspecto que tiene que ver con la ley electoral, si nos remitimos específicamente a Honduras, aunque en el resto de los países es igual, nada más que cambia de nombre la institución a la que hacemos referencia, tenemos que la máxima autoridad respecto a quién hace cumplir la ley electoral es el Tribunal Supremo Electoral. La máxima autoridad para ver quién hace cumplir las leyes de tipo civil, penal y de todas las características que tengan que ver por fuera de la ley electoral está el Tribunal Supremo de Justicia. Tanto uno como otro acompañaron el proceso de destitución de Manuel Zelaya. No hay argumento más sólido y no hay elementos de análisis más completos para comprender por qué los Estados Unidos sistemáticamente buscan desprestigiar a gobiernos como lo de Venezuela, Bolivia y Ecuador que mirar lo que está sucediendo en Honduras. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras está compuesto por tres titulares y un suplente. Escuchen los nombres de los titulares: José Saúl Escobar Andrade, Enrique Ortez Sequeira, David Andrés Matamoros Batson y el suplente Denis Fernando Gómez Rodríguez. ¿Qué tienen en común estos cuatro? Puede ser banal, pero son todos de doble apellido. ¿Qué tienen en común dos de ellos? Bueno, uno nació y se crió en Francia, el otro nació y se crió en los Estados Unidos. Dos de los titulares. El currículum de cada uno de ellos, que puede ser consultado en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, data de todos dueños de grandes empresas de Honduras y todos formados en universidades públicas hondureñas en alguno de los casos y en todos en común en universidades norteamericanas y tres de ellos en universidades chilenas. ¿Quiénes son los que finalmente llegan a ser integrantes de este órgano de aplicación de la ley electoral? Integrantes de las clases dominantes hondureñas. No llega al pueblo. ¿Quiénes son los que están intentando construir un poder institucional, instituyente, en estos términos, en los países que son cuestionados por aquellos que avalan el golpe de Estado en Honduras? Sí, es el pueblo. Y ahí hay una frontera entre uno y otro que explican claramente de qué trata la política latinoamericana y de qué hablamos cuando hablamos de imperialismo y de qué hablamos cuando hablamos de que estos intereses imperialistas siempre tienen apoyo de sectores de la sociedad civil, de los países que son dependientes del imperio norteamericano. Esto es latinoamericano. Hasta las 22, con varios temas para hablar hoy. Latinoamericano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. hechas. Solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende por qué los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro viviendo entre la hipocresía. Hipocresía. Firmamos hoy el acuerdo con los Estados Unidos en una sesión discreta, porque nosotros no tenemos ninguna pretensión de hacer de esto un desafío. Los dos principales medios de comunicación escrita en Paraguay, que son que conforman un holding bastante grande, son realmente los que están impulsando en alguna medida las pruebas de la presencia de la gente del DAS aquí en Brasil. Te estoy buscando, América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Veintiséis minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos Latinoamericano, quien te habla Martín Raffo, Leonardo Smerli también en la conducción del programa. Hoy Diego Decut en la operación técnica, en la puesta en el aire, y supongo que también haciendo mate, Diego, ¿no? Estaremos ahí preparando. No, dice que no. Bueno, sí, porque hoy estamos los tres solos, no tenemos nadie que nos acompañe, ni siquiera se mandan unos mates. Por supuesto están los oyentes convocados a acercarse a Saber 81, entre Ceballos y Piovano, a colaborar con esa tarea tan importante. No saben ustedes cuán importante es que en el marco de un programa de 3 horas tener a alguien que te acerque un matecito caliente para aflojar la garganta. Hace la diferencia. Van a escuchar un mucho mejor programa. Sí, vamos a llegar con mejor ánimo a la última hora del mismo. Bueno, esto es Latinoamericano. Hasta las 22 horas los vamos a estar acompañando con toda la realidad latinoamericana y hoy principalmente con todo lo que tiene que ver con el análisis de las elecciones que se realizarán en Honduras el próximo domingo, finalmente. Vamos a estar escuchando incluso a un integrante del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, respondiendo a muchas de las preguntas que nosotros nos quisimos hacer, nos fuimos haciendo en las últimas semanas. ¿Por qué finalmente triunfó el golpe de Estado en Honduras? ¿Por qué la resistencia no pudo terminar con este golpe? ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional? ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos? Respuestas que da, no porque las hicimos nosotros, sino porque se las hizo otro periodista, porque no son para nada originales estas preguntas que nos hacemos, sino que es muchos de los que vienen siguiendo todo lo que acontece en este país desde el 28 de junio, ya a esta altura de las circunstancias se la vienen haciendo. Y bueno, pudimos acceder a una entrevista que se realizó en una universidad hondureña que pudimos bajar de internet y vamos a estar compartiendo con ustedes. Sí, vamos a estar intentando comprender qué es lo que sucede en Honduras y qué puede llegar a seguir sucediendo, pero también qué está sucediendo en Uruguay, qué va a suceder este domingo con el balotaje, aunque los números le dan casi seguro ganador a la fórmula Mujica-Astori del Frente Amplio. Vamos a intentar analizar en qué situación lo hace, en qué posiciones, cómo viene esta campaña y qué significa un segundo mandato del Frente Amplio para la República Oriental del Uruguay. Así es. No sabemos si las comunicaciones nos ayudarán. Estaremos tratando de establecer una comunicación con Uruguay para conocer más de cerca las horas previas a este balotaje, así como también no tenemos nada confirmado, por eso no lo vamos a decir, pero también alguien que colabore con nosotros a analizar lo que puede suceder en Honduras, no solo este 29 de noviembre, sino también el 30, al día siguiente, y también, ¿por qué no?, el 2 de diciembre, cuando se reúna el Congreso para ver si finalmente lo restituye a Manuel Zelaya o no. Que esto puede ser un punto de inflexión, porque a nadie le puede extrañar que varios de los gobiernos de América Latina, que hoy están diciendo que no van a reconocer al presidente que salga de estas elecciones, finalmente lo hagan si a Zelaya lo restituyen el 3 de diciembre. Esto es un tema a seguir, por lo tanto, que se va a definir en las últimas horas y en los próximos días, y compartiremos con ustedes algunos análisis, alguna información que estuvimos relevando durante esta semana en torno a lo que está sucediendo en este país. Además, ¿qué tendremos, Leo? El día de mañana se va a hacer la instalación de las bases de paz en Argentina. Esta es una propuesta que nace a partir de la instalación de las bases norteamericanas en Colombia. Se ha hecho ya en otros países de América Latina. Y este sábado es el turno de Argentina. Va a haber varios disertantes, va a haber charlas, va a haber varias actividades. Esto va a ser en el anfiteatro del Parque Lezama, ahí en el capital, en la zona sur de la capital federal. Nosotros vamos a estar comunicándonos con algunos de los organizadores para que nos cuenten de qué se tratan estas bases de paz, por qué en la Argentina, qué significan y cómo se están organizando. Los convocantes, entre ellos hay organizaciones de estudiantes venezolanos en la Argentina, organizaciones sociales de la Argentina mismo, organizaciones de colombianos aquí también en la Argentina. Así que nos parece bastante interesante poder analizar de qué se trata este movimiento, que, repetimos, no es de aquí en la Argentina, sino que en varios países se ha ido repitiendo como una forma de protestar y de resistir a la instalación de las bases norteamericanas en el continente. Así es. En el marco también de las actividades que se hicieron esta semana por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿se acuerdan? La semana pasada tuvimos dos integrantes, una integrante de la organización Conurbanas y otra integrante de ATE, del Departamento de Género, que nos comentaban la actividad que se iba a realizar el miércoles en la Plaza San Martín. La actividad finalmente se suspendió, si no recuerdo mal, se pasó al próximo miércoles, porque hubo una lluvia bastante fuerte que se desató justo a las 17:30, prácticamente en forma simultánea al momento de la convocatoria. Pero en el día de ayer, en el Congreso de la Nación, se presentó el segundo informe de la línea Aborto, más información, menos riesgos, que fue presentado por Lesbianas y Feministas por la descriminalización, así se dice, bien, del aborto, que estuvieron a las 15 horas en el Salón Arturo Illia del edificio principal del Congreso de la Nación, presentando las principales conclusiones de este segundo informe de la línea Aborto, que recordemos que es... Esta línea Aborto se denomina Aborto Más Información Menos Riesgos y es una línea telefónica de acceso público donde cualquier mujer puede obtener información sobre aborto. Hay muchos datos interesantes. Hoy en la tapa de uno de los principales matutinos de la Argentina salió algunos de estos datos, como por ejemplo que en la Argentina 1.000 millones de pesos se gastan en abortos ilegales por año, una cifra que supera en un 3.000% la inversión estatal en el programa de educación sexual. Estos datos y otros, como por ejemplo los testimonios que integrantes de la Organización de Mujeres Conurbanas, que también participaron de esta presentación, decían son realmente muy conmovedores, de los testimonios que teatralizaron, que teatralizó esta organización que lleva adelante esta línea gratuita que brinda información sobre aborto farmacológico, respecto a cuál es la realidad de las mujeres que abortan en la Argentina, de aquellas que no tienen acceso y que no son las que finalmente pagan estos 1.000 millones de pesos, porque en realidad esto es un promedio que se hace entre las 500.000 interrupciones de embarazos que según el Ministerio de Salud se hacen por año en la Argentina y un promedio de el costo que salen las interrupciones clandestinas que van entre 1.000 y 5.000 pesos. El promedio da aproximadamente 2.000 pesos por la cantidad de lo que se paga en porcentaje entre 1.000 y 5.000 y en total son 1.000 millones de pesos. Bueno, pero esta información vamos a estar hablando después hoy. Pero quería decir que a eso hay que sumarle el costo que tiene también las intervenciones que son necesarias por la cantidad de abortos que después resultan en problemas justamente por realizarse en situación clandestina o de forma casera, que justamente después, además del problema que tiene para las personas, el costo que tiene para la salud en general, para el sistema de salud, justamente este tipo de situaciones. Habría que sumarle ese costo. Es feo que lo hablemos en términos de números. Sí, por eso. Uno debería pensar que si en el sistema público no debería tener costos esto, todo lo contrario, ¿no? Pero sí, es verdad, puede haber algo que tiene que ver con eso, pero no es lo principal, porque ahí ya empieza a ser todo más difuso, ¿no? Porque ya hay que ver muchas mujeres llegan mintiendo después que abortan para hacerse un raspaje, para atenderse. Esto de todas maneras lo vamos a hablar con integrantes de esta línea que se llama Aborto, tu decisión. Más información, a ver, lo teníamos por acá. Aborto, más información, menos riesgos. Así es. Bueno, seguimos en latinoamericano. Me parece que hoy no lo tenemos a Lucho. No lo tenemos a Lucho. Hoy Lucho no viene. Como todos ustedes saben, Lucho es docente de escuelas medias. Ahora podemos empezar a decirle medias de vuelta. Y a esta altura del año están con los cierres, con las actividades de fin de año. Y bueno, tenía muchas dificultades para acercarse. El próximo viernes estará con nosotros. Y como siempre, también tendremos el panorama informativo de América Latina. Así es. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Aguafuertes Roqueras. Estamos con la gente de Quilatumal. Quilatumal son 5 amigos que se juntaron a crear un sonido que les pareció el que les gustaba a todos y que fue creado entre todos. Hay influencias como punk o como un poco el tango también o el rock o lo que sea. En verdad es de todo. Aguafuertes Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, cortá la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estado de coma. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28? Bueno, comuníquense los oyentes, así nos cuentan. ¿Cómo va? Néstor habla. Ya más difícil los problemas. ¿Ya lo sacaste? Sí, todos los meses tienen 28 días. Ya que estás tan así iluminado, tan inteligente. Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen dos agujeros en dos horas, ¿cuánto tardará un hombre en hacer medio agujero? Así al aire, al toque, no. Bueno, pensalo. Claro, pensalo. Y después nos volvés a llamar. Tengo que mandar mensajitos para sacarlo. Sí, si me apuran al aire no me sale. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas por FM Moreno, tu estación de diversión. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. En un pueblo alegre vivió don Camilo, rodeado de gente con calor de amigos, pero él dudaba siempre de ser bien querido y para decidido. 41 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 17 grados 0 décima la temperatura. Está bastante fresquito, ¿eh? Yo salí con una remera de casa para venir a la radio y realmente estoy pensando que voy a tener un poquito de frío cuando salga la noche a las 22 horas. Bueno, mientras Leo está tratando de establecer una comunicación telefónica, te cuento que te puedes comunicar con Latinoamericano al 15-6154-0359. Lo digo de vuelta para aquellos que se quejan porque lo decimos muy rápido. 15-6154-0359 por medio de mensaje de texto. También lo puedes hacer en forma directa cuando Leo cuelgue, por supuesto, al 0237-466-6559. Y vía mail, vía internet, tenés dos medios para comunicarte con nosotros, que es latinoamericano@fmmoreno.com.ar, y también lo puedes hacer al mail que tiene la radio para todos los programas, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Por supuesto, como sabes, ya puedes recomendar que escuchen FM Moreno y Latinoamericano en www.fmmoreno.com.ar. Allí ingresás y puedes escuchar FM Moreno en la web en directo. Bueno, decíamos que íbamos a tratar de analizar lo que está sucediendo en Honduras en estos momentos, que se está preparando para las elecciones que se realizarán el próximo domingo. Hay algunos datos que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con los datos que tal vez en todo este trajín se olvida y que hacen a la conformación y la consolidación del golpe de Estado en este país, que intenta legitimarse, que intenta encontrar una salida a la crisis política, así lo llama la propia dictadura de Roberto Micheletti, en estas elecciones. Y de hecho también es el discurso de los Estados Unidos, de Panamá y de Perú, que son los tres países que hasta el día de hoy dijeron que van a reconocer las elecciones y van a reconocer al presidente que salga de las mismas. Incluso Barack Obama esta semana le envió una carta por fax al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por un lado, como un gesto reconociendo su liderazgo en la región, pero al mismo tiempo también marcándole la cancha, o sea, marcándole qué es lo que él cree que se debería hacer en la región respecto con la visita del presidente iraní a este país y respecto también con el reconocimiento de las elecciones en Honduras. Luis Ignacio Lula da Silva, a través de sus voceros, dijo que no va a reconocer estas elecciones, que no puede reconocer una elección que fue llamada por un golpe de Estado, por un proceso que es inconstitucional, y que sigue reconociendo a Manuel Zelaya Rosales como el presidente constitucional de Honduras. Lo decíamos al comienzo del programa. Hay que estar atento porque lo que dice Brasil, su discurso, es que en realidad si no se lo restituye a Zelaya no se pueden reconocer las elecciones. Habrá que ver qué sucede primero con los datos que salgan de esta elección, esto es, con el nivel de abstención, con el porcentaje de abstención que haya y por supuesto también con lo que finalmente decida el Congreso Nacional Hondureño el próximo 2 de diciembre, cuando ahí se juntará para votar si decide o no la restitución de Zelaya. El Tribunal Supremo de Justicia ya dijo esta semana que no reconoce a Zelaya como el presidente de Honduras, que Zelaya fue destituido por un procedimiento legal. Eso es lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia esta semana. Pero para continuar analizando lo que va a suceder en Honduras el próximo 29 de noviembre y por qué no también para tener una pincelada respecto a lo que puede suceder en Uruguay el domingo también, tenemos una comunicación telefónica, la vamos a presentar formalmente y ya te contamos de quién se trata. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Pedro Brigger, muchos de los oyentes lo conocerán, por supuesto, integrante de Visión 7 Internacional, también es columnista de Internacionales en varios programas de radio de AM. Te agradecemos mucho esta comunicación con Latinoamericano, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, quisiéramos conocer cuál es tu análisis respecto a lo que puede suceder el próximo domingo en Honduras. Creo que hay algunos elementos para tomar en cuenta. En primer lugar, ¿cuánta gente va a ir a votar? Me parece que es un elemento fundamental porque los golpistas están haciendo una campaña muy fuerte para que la gente vaya a votar. De hecho, hace meses que la vienen realizando porque la legitimidad y la continuidad del poder de los golpistas depende justamente de que mucha gente vaya a votar. Más que la continuidad de los golpistas, en realidad podemos decir que depende el hecho de que no pueda volver Manuel Zelaya a ocupar el lugar de presidente. Si efectivamente va mucha gente a votar, esto va a ser un espaldarazo no solamente al proceso electoral, sino a aquellos que realizaron el golpe de Estado, que van a decir, bueno, ven, la mayoría de la población está de acuerdo con lo que pasó, de hecho consideran que el proceso electoral fue limpio, y por lo tanto hay que reconocer el resultado, algo que Estados Unidos ya dijo que iba a hacer, justamente dándole un apoyo muy fuerte a este proceso electoral. Por lo tanto hay que ver cuánta gente va a votar, si no hay violencia, y porque si efectivamente va mucha gente a votar, como decía, yo creo que el gobierno de facto va a terminar de consolidar tal vez su triunfo político. Pero ahí, ¿cómo se puede garantizar que los datos que efectivamente oficiales se den en torno a ese porcentaje sean los correctos? Bueno, esto es difícil de determinar. Yo no sé si van a poder hacer un fraude masivo. Tampoco sé si necesitan el fraude masivo. Esa es la gran pregunta. De hecho, hasta ahora el Frente de la Resistencia no logró tumbar al gobierno de facto. Por lo tanto, uno puede presumir que hay una fortaleza importante en el gobierno de facto, ratificado por el hecho de que están ahí. Entonces yo digo, es difícil calibrar desde acá ahora si va a haber fraude o no, no va a haber fraude. Es difícil decirlo y ahí va, vamos a tener que ver qué dicen los diferentes, las diferentes organizaciones políticas que conforman el Frente por la Resistencia en contra del, del golpe. Pero creo que si la asistencia es masiva, eso se va a notar. Y si hay poca gente que va a votar, también eso se va a votar. Entonces creo que hoy con todos los medios de comunicación, mirando lo que pasa en Honduras, hay algunas cosas que nosotros vamos a poder ver más allá del fraude que puedan realizar. Por supuesto, hay otras que tal vez nos cueste mucho ver desde acá, e incluso le cueste ver a la gente que esté ahí, porque los observadores internacionales que van a ir son básicamente aquellos que han respaldado el golpe de Estado. Pedro, ¿vos crees posible que si efectivamente el Congreso Nacional de Honduras decide restituir a Zelaya el 2 de diciembre, independientemente de lo que suceda el domingo, varios de los países de América Latina que hoy están rechazando estas elecciones y el presidente que salga de esta, pueden llegar a reconocer el proceso electoral? Es que me parece que está claro que fue una maniobra lo del Congreso, uh-huh. Porque todo el hecho de dilatar el proceso de negociación llevó a que Micheletti diga, bueno, ahora no depende de mí, depende del Congreso. Pero, casualidad, el Congreso decide reunirse después de las elecciones. Además, es este el mismo Congreso el que destituyó a Zelaya, es el mismo Congreso que leyó una supuesta carta de renuncia de Zelaya. Entonces, es muy poco creíble este Congreso desde cualquier punto de vista. Pero desde el 28 de junio la comunidad internacional intenta presionar al gobierno de Micheletti, y todo esto ha sucedido sin ningún efecto realmente. ¿Qué crees que puede suceder a partir del gobierno que surja de las elecciones? ¿La comunidad internacional va a tener alguna posibilidad de criticar a este gobierno, de poder decir que no es legítimo? Yo creo que mucho tiene que ver con lo que yo decía antes. ¿Hasta qué punto una mayoría de la población va a votar? Si la mayoría de la población va a votar, le va a costar mucho al resto de los países de América Latina seguir planteando la restitución de Zelaya, porque va a tener legitimidad, aún con un proceso viciado por el golpe de Estado, aún con todas las irregularidades. Si la mayoría de la población va a votar, me parece que va a ser muy difícil evitar que este gobierno continúe hasta que entregue el poder. ¿No fueron pocos los que dijeron que en realidad tenían dudas respecto al apoyo popular en términos masivos que Zelaya como presidente constitucional tiene? Incluso algunos, yo la escuché a tu compañera Indie de decir que ella dudaba si efectivamente se iba a elecciones, si Zelaya ganaba estas elecciones. ¿Esto a vos también te hace dudar respecto a si efectivamente va a haber una abstención del entorno al 60% como se venía manejando? No sé qué dijo Inde, por lo tanto no puedo opinar porque no la escuché. De todas maneras, Zelaya no era candidato, por lo tanto la pregunta no se puede responder porque Zelaya no se podía presentar, claro. Ni era candidato. Entonces estamos hablando de un supuesto hipotético que en política no existe. Nosotros podemos basarnos en la realidad, el resto es ciencia ficción y creo que no nos aporta demasiado al análisis. Claro, era pasado, sí, era más en el marco de pensar, bueno, cuáles son las razones por las cuales el Frente Nacional de Resistencia no pudo derrocar a Roberto Micheletti finalmente y restituir a Zelaya, en base a si efectivamente hay un apoyo popular de fondo o se trata de un sector de vanguardia de las organizaciones políticas hondureñas que no pudieron obtener el apoyo general de la población, ¿no? Puede haber muchos factores. Está claro que la institucionalidad del Estado ha respaldado el golpe de Estado, valga la cacofonía, y de eso no cabe la menor duda. Y tampoco cabe la menor duda de que los movimientos de resistencia no tuvieron la capacidad para voltear al gobierno de facto, trataron de paralizar el país, trataron de realizar todo tipo de actividades, pero no lograron voltear este gobierno. ¿Y cuánto tiempo se podía mantener la gente con las huelgas? Bueno, quedó demostrado que no tanto. No es fácil lanzar una huelga general, indefinida, como a veces uno piensa que en la teoría se puede dar. O sea, como consigna puede ser muy buena, muy interesante. El tema es si se puede concretar esa consigna. Y es muy difícil mantener a la gente días y días en huelga y días y días en la calle. No se logra en prácticamente ningún país del mundo, menos en un país como Honduras, que no se caracterizaba justamente por altos niveles de organización en este último tiempo. De todas maneras, me parece que la sociedad hondureña ha cambiado y que el golpe de Estado va a tener efectos importantes sobre esa sociedad, aunque por ahora nos cueste dimensionar exactamente cómo continúa la situación. Creo que como yo digo tantas veces, hay que esperar. Yo entiendo la ansiedad de la gente por tener una respuesta respecto de lo que va a pasar, pero me parece que lo mejor es esperar y ver qué es lo que sucede. El resto son conjeturas. Pedro, el domingo también hay elecciones en Uruguay, en este caso la segunda vuelta, para ver quién sale presidente definitivamente de Uruguay. ¿Vos crees que los 10 puntos de diferencia que existen en este momento entre Mujica y Lacalle superan lo que sucedió en la primera vuelta con la imposibilidad de llegar directamente en esa instancia al poder de Pepe Mujica? Mira, todas las encuestas están señalando unos números difíciles de descontar. Lo dicen los propios medios de comunicación de la derecha uruguaya, que obviamente no tienen ningún interés en resaltar el hecho de que Mujica vaya adelante. Así que ahí esa situación es bastante más fácil de analizar que la de Honduras. Sería una sorpresa gigantesca que ganara Lacalle, tomando en cuenta este elemento, que prácticamente creo que todas las consultoras dan un triunfo con una diferencia de 6 o 7 puntos a favor de Mujica. Pero en política nunca está dicha la última palabra, entonces también acá hay que esperar hasta que la gente vaya a votar. Estamos conversando con Pedro Brigger, analista internacional. Pedro, una última pregunta por nuestra parte. Te agradecemos mucho por tu tiempo, sabemos que es escaso y siempre estás predispuesto para hablar con nosotros, pero quería conocer tu opinión en torno a un análisis que se hizo mucho después del golpe de Estado en Honduras y que se ató con los fracasados golpes o procesos de separatistas que se desarrollaron en Bolivia y en Venezuela, que tiene que ver con si Honduras es efectivamente un caso excepcional o puede ser el comienzo de algo que algunos incluso señalaron que también se puede estar cocinando en Paraguay. Es difícil responder a esta pregunta. Y lo de Honduras parece ser una especie de prueba por ver hasta qué punto se puede conseguir desestabilizar a un gobierno y voltearlo. De todas maneras, el caso de Honduras es muy particular porque hubo una suma de factores que se juntaron, desde un proceso electoral que se estaba por dar hasta el hecho de que se le haya planteado la reforma de la Constitución. O sea, hay muchos elementos muy particulares que hacen a la historia de Honduras, por supuesto. No deja de ser, de todas maneras, significativo y relevante el hecho de que se plantee la posibilidad de que en Paraguay también lo destituyan a Lugo por la vía institucional. Sin lugar a dudas, la derecha va a aprender, está aprendiendo y va a seguir aprendiendo de lo que está pasando en Honduras. Y si ve que efectivamente puede llegar a voltear gobiernos populares a través de mecanismos constitucionales, lo va a hacer, porque además es un mecanismo excelente justamente para que no los acusen de golpistas. Hay que recordar que en el caso de Honduras la derecha insistió mucho en esto de que se había respetado la Constitución, de que esto no era un golpe de Estado, que los militares no habían tomado el poder. Hay que prestar atención al argumento de la derecha, porque no es un argumento tonto, no es un argumento completamente falaz, y de hecho nosotros sabemos lo complejo que es la realidad de Honduras. No lograron tumbar

la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Radio Rebelde, desde el territorio libre de... Nosotros procedemos con las cartas sobre la mesa. En la semana que viene, el canciller publicará nacional... Ellos han declarado que dentro de las funciones del DAS y de su estructura no está... El pueblo colombiano ha estado muy desinformado de toda esta problemática. Primero porque nosotros estamos desafortunadamente muy golpeados por la hegemonía de los medios de comunicación en Colombia prácticamente. Comenzamos con Honduras. España no enviaría observadores. El gobierno español anunció que no enviará observadores a las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo en Honduras. Consideran que los comicios no serán aceptables mientras no sea repuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya. El ejecutivo, que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, exige el cumplimiento de los acuerdos entre Zelaya y Micheletti como condición para enviar observadores electorales. Rodríguez Zapatero advirtió que hoy por hoy no tiene garantías de que, los comicios vayan a celebrarse en el marco del orden constitucional. Chile. Rechazan la denuncia peruana. El Ministerio del Exterior chileno rechazó este martes un documento en que el gobierno peruano formalizó la denuncia sobre un presunto caso de espionaje. La semana pasada el gobierno peruano envió una nota al Ejecutivo chileno en la que le suministró datos sobre el caso de espionaje. Mediante un comunicado de la Cancillería, el gobierno de Chile rechazó los términos de la nota peruana. Sin embargo, indicó que procederá a su cuidadoso estudio, cuyos resultados se comunicarán a ese país una vez que éste haya concluido. El pasado 12 de noviembre se conoció que un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana habría entregado a Chile secretos de Estado que implican las adquisiciones militares programadas hasta 2021. Uruguay. Evacuados por las lluvias. Los evacuados por las inundaciones en el norte del país ya superan las 3.000 personas. Es por el desborde de los ríos Uruguay y Cuareim. El Sistema Nacional de Emergencias informó sobre la situación en las zonas afectadas. Indicó el departamento de Artigas, ubicado a unos 500 kilómetros de Montevideo, como el más castigado por la crecida. Entre la capital del departamento y la localidad de Bella Unión, ya superan los 1.700 evacuados. Pasamos a Bolivia. 100 millones para enfrentar la sequía. El gobierno boliviano invertirá 100 millones de dólares para enfrentar la sequía que afecta a las poblaciones del Valle Alto en el departamento central de Cochabamba. El presidente Evo Morales afirmó que el proyecto de agua no se trata de una promesa electoral, sino una necesidad destinada a promover el desarrollo de la región. El primer mandatario adelantó que se tiene planificado igualmente la construcción de un tren eléctrico que pase por las distintas poblaciones del Valle Alto. Honduras. Tiempo de definiciones. Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia e Israel son los únicos países que han manifestado su apoyo a las elecciones que realizará el gobierno de facto este domingo. Consideran que esas elecciones son un camino válido para que el país supere la crisis generada por el golpe de Estado. Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Uruguay y Chile rechazaron rotundamente el golpe de Estado en Honduras. Así también lo hicieron organismos como la OEA, las Naciones Unidas, el Grupo Río, UNASUR y la SICA, Sistema de Integración Centroamericana. Entre tanto, ya supera el centenar la cantidad de candidatos de diversos partidos que renunciaron a presentarse a unas elecciones que consideran ilegítimas. Calentamiento global. Inundaciones afectan la región. Las tormentas que azotaron Argentina también causaron estragos a las vecinas Brasil y Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencia del Uruguay informó que la cantidad de gente que debió ser evacuada en el centro y norte del país ya superó las 4.000 personas. En tanto, en Salto, ciudad ubicada frente a Concordia, el desagüe de la represa Salto Grande obligó a más de 1.500 personas a buscar refugio. En Brasil, al menos 11 personas murieron y más de 10.000 debieron ser evacuadas como consecuencias de las lluvias que afectan principalmente la zona sur del país. 48 ciudades permanecen en estado de emergencia y en muchas de ellas aún no ha regresado la energía eléctrica.

Seguimos en Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Si nos quieren mandar un mail, Martín, ¿a dónde lo mandan? Lo pueden hacer a latinoamericano@fmmoreno.com.ar o a micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar. Estuvimos chequeando ahí, tenemos algunos oyentes por internet. También les pedimos a ellos que se comuniquen con nosotros por esta vía o por mensaje de texto al teléfono que te acaba de dar Leo. Lo repito, 15-6154-0359, y no vamos a hacer las reglas mnemotécnicas porque traen más confusión que otra cosa, me dijeron. Pasaron ya 14 minutos de las 8 de la tarde noche aquí en Moreno y vamos a seguir hablando de Honduras. Así es, vamos a compartir algunos datos que estábamos tratando de comentarte cuando pudimos establecer la comunicación con Pedro Brieger. ¿Qué se vota en Honduras? Porque no solo se está votando presidente, y esto también da cuenta de la importancia del proceso electoral, porque también se vota diputados al Parlamento Centroamericano, ahora te voy a dar un dato respecto a eso, y al Congreso Nacional, además de intendentes y concejales de los distintos municipios en los distintos estados de Honduras. Sí, escuchábamos recién en el panorama que ahí ya superaron los 100, creo que son más de 150 inclusive, los candidatos que se han ido bajando, no solamente a la presidencia, candidatos a los diferentes cargos que justamente vos estabas nombrando recién, que se han ido bajando, se han ido retirando de las elecciones. Así es. Pedro Brieger nos decía recién, bueno, estas elecciones van a estar muy marcadas por cuánta sea la cantidad de la población que vaya a votar. Esto es, ¿qué apoyo tiene el proceso electoral que está convocando la dictadura? En porcentaje, independientemente de a quién se vote, ¿qué porcentaje del padrón? Bueno, hay un dato que yo trataba de preguntar y de conocer su opinión, que tiene que ver, bueno, ¿quién va a suministrar esa información? ¿Quién va a ser el órgano que controla y que va a dar fe del porcentaje del padrón electoral que vaya a votar? Porque tal vez es más difícil establecer un fraude en términos es más fácil establecer un fraude en términos de porcentajes de voto de diferencia entre un candidato y otro. Pero habría que ver qué sucede en el caso de la cantidad de personas que vayan a votar. Si un 10, un 20, un 30% puede ser modificado. Hay que ver. Uno siempre se fija en otros datos. En particular en el proceso electoral hondureño, está atento a otra información que tiene que ver con el porcentaje de abstención que pueda haber. Bueno, va a ser el Tribunal Supremo Electoral, este que nombrábamos en la editorial. Estamos hablando de un tribunal conformado por 3 magistrados titulares y un suplente. Bueno, 2 de los titulares y 1 de los suplentes fueron recusados por un recurso de inconstitucionalidad por la expresidenta del Parlamento Centroamericano, Gloria Okelí, que presentó en el día de ayer en la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral una petición de recusación contra 2 de estos magistrados titulares y contra 1 de los suplentes. ¿Por qué? Porque los 2 de estos integrantes, estoy buscando los nombres por aquí, David Matamoros Bateson y Enríquez Ortiz Sequeira, en la actualidad también son diputados. Y según la Constitución de Honduras, quienes son diputados no pueden ser titulares del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí? Por lo tanto, también se está violando la Constitución ahí. Esto es, la acusación se hace en el marco de los mismos argumentos que da la dictadura. La dictadura dice, esto es un proceso legal, esto es un proceso avalado por la Constitución, y acá hay una denuncia que dice, bueno, en realidad tampoco es así, independientemente de que los que están convocando a las elecciones llegan por medio de un golpe de Estado. Para retomar un poquito la editorial, esto del sistema republicano, donde los poderes se controlan entre sí, y por lo tanto no puede haber cruces entre el poder legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Yo pensaba, ¿viste que se tienen que controlar entre sí los poderes? Bueno, creo que fue un ejemplo de golpe de Estado. Fue un ejemplo de ello. Bueno, ¿quién va a estar a cargo del escrutinio? Y esto es un dato que pudimos encontrar en algunos medios alternativos en Honduras. Quien va a estar a cargo del escrutinio es una empresa ¿sí? Contratada por este Tribunal Supremo Electoral, cuyo titular, ¿sabés quién es? ¿Quién? A ver. Arturo Corrales. ¿Sabés quién es Arturo Corrales? No, seguramente no te suena. Bueno, fue uno de los principales negociadores de Roberto Micheletti con los delegados de Celaya para llegar al acuerdo de Tegucigalpa-San José. O sea que el representante de Micheletti es el dueño de la empresa que hace el recuento de votos. El recuento electrónico de los votos que se vayan a realizar el próximo domingo. ¿Quiénes van a ser los observadores internacionales? Dijimos, ni la OEA, ni el Centro Carter, que es un centro presidido por el expresidente norteamericano, que está reconocido, independientemente de la opinión que uno puede tener de ello, está reconocido por organismos internacionales como que es una organización no gubernamental imparcial que garantiza cierta claridad en los procesos electorales que está como observador este Centro Carter. Bueno, ni la OEA ni el Centro Carter van a participar como observadores internacionales, ¿sí? Algunos dirían que ni el Centro Carter participa de esto. Sería como un comentario, digamos, sí, exactamente, o de credibilidad. Bueno, así todo, entre 600 y 800 personas confirmadas por uno de estos magistrados cuestionados por David Matamoros, está llegando a Honduras para ser observador internacional de lo que sucede. Entre los que están llegando a Honduras, bueno, están llegando exiliados cubanos que se encuentran en Miami, que son exprisioneros y que tienen reconocida militancia en operaciones anticastristas y que serán participantes activos de la comitiva internacional que estará llegando a Honduras para ver cuánta claridad tiene este proceso electoral. Estos cubanos anticastristas están agrupados en lo que se conoce como el Comité de Apoyo a la Democracia en Honduras, ¿sí? Que está integrada por 50 organizaciones pro democracia de dentro y de fuera de Cuba. ¿Sí? ¿Cómo llegan estos integrantes esta del comité? Esta es la que quieren los cubanos gusanos en Miami. ¿Cómo llegan a ser observadores internacionales? Adivina quién los invita. El Centro Carter no. No, el Centro Carter no. ¿Quién los invita? Bueno, este titular del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, que parece que, bueno, le hace honor a su nombre, ¿no? Sí. Matamoros. Bueno. Él invita a estas organizaciones como observadoras de las elecciones que se van a hacer el domingo. Exactamente. Vamos a terminar este repaso por los datos que tienen que ver con lo transparente que van a ser las elecciones en Honduras el próximo domingo, convocadas por una dictadura cívica, no militar, obviamente con el apoyo de las armas. Bueno, quienes se estarán presentando, que ya anunciaron que lo harán, es Porfirio Lobo por el Partido Nacional, Elvis Santos por el Partido Liberal, el partido de Roberto Micheletti y de Manuel Zelaya Rosales. César Ham por el Partido Unificación Democrática, que es un partido que tiene una posición pro-Zelaya, pero que sin embargo participa de las elecciones. Bernardo Martínez del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata y Felicito Ávila del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Estos son los candidatos que se están presentando. Recordemos, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Israel y Perú. Colombia tiene una posición ambigua, pero el resto ya lo han declarado, están reconociendo el proceso electoral, por lo tanto van a reconocer el próximo presidente que salga a estas elecciones. ¿Qué están buscando aquellos que se están presentando a elecciones? Todos declaran lo mismo, que una vez que se demuestre que estas elecciones fueron transparentes, que fueron claras, que como nos dijo Pedro Brígger recién, fueron avaladas por la gran cantidad del padrón electoral hondureño. Bueno, entonces, una vez que esto suceda, los gobiernos que hoy no están reconociendo las elecciones finalmente reconozcan al presidente que salga de las mismas, que va a asumir el próximo 27 de enero. Otra de los de las dimensiones del análisis en torno a lo que sucede en Honduras tiene que ver con el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Este Frente Nacional que se puso al frente de la resistencia hondureña después del golpe de Estado el 28 de junio. En el día de hoy sacó un comunicado que después te vamos a leer algunos de los puntos centrales del mismo. Pero antes de conocer el contenido de este comunicado, vamos a escuchar a Berta Flores Cáceres, que es miembro de la directiva de la Resistencia contra el Golpe de Estado y de una de las principales organizaciones indígenas y populares de Honduras, que fue entrevistada por un periodista alemán que se llama Dick Emanuelson, que se encuentra en Honduras, que se encontró con Berta Flores Cáceres en una universidad nacional y que quisimos compartir este audio con vos porque responde a alguna de las preguntas que nos venimos haciendo en las últimas dos semanas en Latinoamericano. ¿Por qué no se pudo derrocar al régimen de facto con la movilización popular? ¿Qué autocrítica se puede hacer llegado cercano a las elecciones que se están haciendo en Honduras, que aparentemente van a terminar consolidando a este golpe de Estado, tanto la resistencia como el presidente constitucional Manuel Zelaya? Escuchamos la entrevista. Son 9 minutos, es un poco larga, pero es muy interesante. Son muy interesantes las respuestas que da Berta Cáceres porque nos permite comprender un poco más la cocina de la resistencia popular hondureña. Escuchamos entonces a Berta Cáceres y ya volvemos con Latinoamericano. Si miramos los 5 meses que ha pasado, el día antes de las elecciones, el 28 de noviembre, han pasado 5 meses con este golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue unánimemente condenado por toda la comunidad internacional. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, condenó y dijo que sin condiciones tiene que restituir el presidente Manuel Zelaya. De todas maneras, el gobierno de facto se ha sostenido en el poder. ¿Y cuáles son las razones? ¿Y cuáles son las fallas quizás que ha cometido el mismo Manuel Zelaya, que ha sido uno de los más o menos líderes en esta lucha contra el golpe de Estado, contra los golpistas, pero también el Frente Nacional de Resistencia, de no haber podido tumbar y derrocar el régimen de facto? Bueno, primero, como todos y todas sabemos, el régimen de facto está apoyado de manera descarada por los Estados Unidos, no solo por Estados Unidos, sino que también por otras fuerzas ultraderechistas que lo siguen financiando. Solo veamos la lista de los supuestos observadores internacionales y a quienes ha ido a tocar la puerta el régimen de facto para que vengan como observadores internacionales a la farsa del 29 de noviembre. Yo creo que esa actitud hipócrita, totalmente imperialista y de querer meter un sometimiento total a este pueblo que ha hecho los Estados Unidos, es más que claro todas las maniobras que los gringos han venido haciendo, ¿verdad? Primero de impulsar junto con los ultraderechistas, la oligarquía, una campaña mediática desde el día en que tomó posesión el presidente Zelaya, que nunca prácticamente le dieron descanso en atacar su imagen y sus acciones de beneficio para el pueblo hondureño. La otra cosa es que hacen una maniobra de satanizar, ¿verdad?, todos los procesos y líderes que luchan en América del Sur o en el Caribe, satanizar esos procesos emancipatorios. Lo otro es financiar, apoyar, respaldar el golpe de Estado y luego una etapa de militarización y represión brutal, y que cuando el pueblo hondureño está en la cúspide de una insurrección que está a punto de pasar a desarrollar otras estrategias y métodos insurreccionales populares de diverso tipo, meten la estrategia del supuesto diálogo, ¿verdad? Y se interesan en mandar altos funcionarios de Estados Unidos para hacer creer que es franca la posición de Estados Unidos. Esa maniobra de ese diálogo que fue una trampa y ha quedado desnudada totalmente, y qué bueno que fue reconocida por así como una trampa por el mismo presidente Zelaya, es la antesala de otra estrategia, para mi ver, de que, bueno, viene la legitimización de, por parte de ellos, del reconocimiento de esas elecciones, que es a lo que le apuestan para lavar el golpe. Y luego, pues, ahí mismo prácticamente reconocer un resultado producto de fraude electoral para pasar a un nuevo, entre comillas, gobierno que va a ser golpista, con nuevos rostros, para seguir impulsando el proyecto de dominación que es el fondo de este golpe, las razones de este golpe de Estado. Ese proyecto de dominación económica, política y militar, ¿verdad? Y militar, porque ninguno de estos proyectos colonialistas puede estar si no tiene una fuerza de represión y militarización. Entonces, yo creo que para mi ver, el presidente Zelaya confió mucho en los gringos, ¿verdad? Confió mucho. Y para nosotros como resistencia, por un lado también creímos o apostamos mucho a los esfuerzos de la comunidad internacional, que obviamente son importantes. Cualquier manifestación de condena al golpe es importante. Y de reconocer al presidente Zelaya como el presidente constitucional es importante, pero no pudimos visualizar más antes que, como dijo el compañero Fidel Castro, ¿verdad? En definitiva es el pueblo hondureño quien debe ser dueño de su propio destino. O sea, nosotros y nosotras somos las que tenemos que forjar el destino de este país, independientemente de la buena solidaridad que llegue con Honduras, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros también debemos de estar muy alertas a las maniobras de la CIA. La CIA está aquí en Honduras, está con sus agentes, está bajo la estrategia vieja de John Dimitri Negroponte, está bajo las estrategias que han hecho en Colombia, en Sarajevo, en Afganistán, en todo una, bueno, en Bolivia, todas las maniobras, en mismo Venezuela. Lo que pueden hacer en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, la CIA está presente. Y hay que recordar y tener en cuenta que ellos han sido capaces de apoyar las revoluciones naranjas aterciopeladas, que son muy peligrosas para los movimientos sociales como los nuestros, ¿verdad? Lo que llama Obama el poder inteligente. Exacto, y que los gringos lo han podido desarrollar bajo un montón de estrategias, incluso usando ONGs, no solo las ONGs reconocidas de ultraderecha, de la CIA, como la NED o el Instituto Republicano Internacional, sino que ONGs nacionales, entre comillas, ¿verdad? Usando a los jóvenes. Bueno, aquí ha sido claro el uso de la Generación X, que es miembro de la Unión Cívica Democrática, que ha sido financiada por la NED y por el IRI, y que han participado en grandes conferencias, bueno, grandes en publicidad, pero estrechas, pobres, en cuanto a la expresión legítima de los pueblos, junto a estos ultraderechistas contrarrevolucionarios venezolanos. Entonces, ¿quiénes son? Pues son estudiantes ricos, de familias ricas, que de universidades privadas, que para ellos es una ofensa que los pobres tengan derecho y que se universalice la educación y que sea pública. Entonces, digo esto porque nosotros no debemos de ser ingenuos, no podemos estar permitiendo ser vulnerables ante la estrategia de penetración, de infiltración de la CIA, porque ellos usan muchas maniobras. Y entonces nosotros tenemos que ver esos casos de esos países y fortalecer esa resistencia, ese sentido de rebeldía del pueblo hondureño y dejar que se exprese. Por ejemplo, nos hace falta relanzar otra vez la rebeldía de los jóvenes. Canalizar el sentimiento y espíritu de rebeldía del pueblo. Claro, por supuesto, es que eso es histórico, pues. El Che, Fidel, en todos lados, el trabajo. Morazán, ¿a quién le hace el llamado? Es a los jóvenes, y no se equivocan, pues. Son una fuerza creadora importante, y nosotros en nuestras organizaciones no podemos castrar esa fuerza de rebeldía, de propuesta, de creatividad, de un profundo sentido de incluso de expresión de la insurrección a través de las grafitis, de todas las formas, porque los jóvenes tienen diferentes identidades culturales. Y nosotros como movimientos tenemos que comprender eso, ¿verdad? Que los jóvenes tienen sus propias identidades y expresiones culturales. Pero además, no es así de sencillo, es que eso tiene un poder increíble. ¿Verdad? Un graffiti construido por los jóvenes le dice más que 1000 discursos, ¿verdad? Al pueblo, a un pueblo que le cuesta leer, a un pueblo que nunca ha tenido una cultura de debate, de análisis. Entonces, nosotros debemos de impulsar esas fuerzas, ¿verdad? Que son también históricas, las de las mujeres indígenas, negros, negras, de las comunidades de barrios, ¿verdad? De pobladores, de agricultores, de comerciantes, pequeños, medianos, incluso algunos más que tienen un poquito más que eso, que andan en la resistencia. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Agua Fuerte Roqueras. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos. Porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada. Apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá va a ser la pena. Agua Fuerte Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Boca que vuela. Me trajo ayer el amigo Claudio Simis su último libro, Tríadas. Lo presentó el sábado pasado y tenemos este libro que es una maravilla, me encantó. Vamos a leer uno que me gustó muchísimo, uno de amores, soneto. Vas a llegar a mí un día de esos, desandando uno a uno tus cerrojos. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmo. Sábados a las 9 horas, por tu estación de radio. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Oh, oh! ¡Viva! Treinta y siete minutos pasaron de las 8 de la noche, 17 grados 2 décimas la temperatura. Como un servicio más a la población de Moreno, tenemos que dar un poco el transporte. ¿Cómo anda, Leo? Caos en el tránsito en Derqui. Hay gente, una manifestación, no sabemos de quién es, pero bueno, están generando caos en el centro de Derqui. Según parece, es por algún tema relacionado con la inseguridad. Así parece, sí. Así que si usted anda cerca de Derqui, trate de esquivar la zona céntrica porque hay una manifestación y por lo tanto busque canales alternativos. Bueno. Sí, ya vimos en Wilde que puede llegar a ser violenta. Puede ser violenta también, sí, totalmente. Así que tenga cuidado y cierre las ventanillas si pasa cerca. Escuchábamos a Berta Cáceres, integrante del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Algunas conclusiones como para ir cerrando el tema Honduras. Por supuesto también va a ser tema de latinoamericano el próximo viernes. Pedro Brigger fue muy cauto cuando lo consultábamos al comienzo del programa y nos decía, bueno, uno no puede hacer análisis apresurados, se puede comprender la ansiedad por saber qué puede pasar, pero hay que esperar el porcentaje de personas que se acerque a votar el próximo domingo. Y por supuesto también qué va a suceder luego de que se conozca este porcentaje. Según Pedro Brigger, existen muy pocas posibilidades con todos los medios de comunicación del mundo observando estas elecciones que haya un fraude masivo. Así que independientemente de lo que nosotros decíamos, que aquel que es dueño de la empresa que va a controlar los votos en forma electrónica, que pueda emitir la población hondureña, que se acerque y reconozca las elecciones, es el mismo que encabezó a la comisión de Micheletti, que negoció con la comisión de Manuel Zelaya el acuerdo de Tegucigalpa-San José. Pero Berta Cáceres también señalaba algunas cosas que son muy importantes. En primer lugar, esta idea, que si Zelaya tiene que hacer alguna autocrítica, tiene que ver con que confió demasiado en los gringos. Confió más en los gringos, en la comunidad internacional, que en el propio pueblo organizado. Y Berta Cáceres decía algo que a mí me pareció muy interesante. Recuperaba una de las reflexiones de Fidel desde el golpe de Estado en Honduras a esta parte, que decía que, bueno, que en realidad el pueblo hondureño tiene que visibilizar que el único dueño de su destino es él mismo. Es el propio hondureño, el propio pueblo hondureño organizado, que no puede poner tantas esperanzas en lo que pueda realizar la comunidad internacional. Y ahí está una de las claves para saber por qué se termina consolidando la dictadura, ¿no? Sí, también tiene que ver con la historia de los pueblos, donde los hondureños, creo que, no sé si alguna vez han sido dueños de su propio destino, y por lo tanto es difícil llegar a creer en esa posibilidad cuando en la historia hondureña ha sido más el Estados Unidos el que ha dictado hacia dónde va el pueblo hondureño y sus clases dominantes, obviamente. Otra cosa que también comentaba es el tema de las ONGs, la influencia de las ONGs. Nosotros tenemos la información por esta Unión Cívica Democrática, que es, digamos, el tanque de pensamiento, como se dice ahora, que organizó todo lo que tiene que ver con la destitución, el golpe de Estado, del 28 de junio. Esta Unión Cívica Democrática se creó, se generó así en sí misma, un mes antes del golpe de Estado, y nuclea a empresarios, partidos políticos, la Iglesia Católica, medios de difusión y organizaciones no gubernamentales. Estas ONG que participan de la Unión Cívica Democrática recibió de la USAID, ¿se acuerdan de la USAID? En Bolivia, en el momento del intento de golpe de Estado, cuando fue la masacre de Pando, que también fue sindicada antes, durante y después, que después fue directamente echada la USAID. La USAID es una ONG que intenta, según sus propias palabras, que la democracia reine en todo el mundo, desde Estados Unidos. Es decir, la visión que los norteamericanos tienen en general de lo que sería una democracia fuera de Estados Unidos. Es muy interesante el desglose de la sigla en castellano. Es Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. O sea, sí, saquémosle según, desarrollo según, internacional. Según como lo lea, fíjense, según ¿no? Como lo es el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Sí. O sea, es un eufemismo de imperialismo norteamericano. Sí, pues, ¿no? Porque la agencia es de Estados Unidos, no porque es el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Sería la lectura que hacen ellos y nosotros podemos hacer esta otra. Pero bueno, lo interesante es que, ¿sabes cuánta plata le dio la USAID a todas estas organizaciones que conforman la Unión Cívica Democrática? Tira un número. No sé. $50 millones. Es decir, ustedes imagínense. Bueno, comparando con el salvataje de bancos que hizo Barack Obama en la crisis económica del capitalismo que está viviendo, que estamos superando los billones de dólares. Pero bueno, ayer era el Motors, la verdad que maneja mucho más plata que Honduras. Bueno, o obviamente, sea, digamos, por supuesto, no solo Honduras, sino de gran parte de los países de América Latina, sacando a sus economías más importantes. Sí, pero estamos hablando que supera Paraguay, que supera Uruguay, que supera a Bolivia. que supera a todos los países de Centroamérica y a todos los países del Caribe. La General Motors, la Coca-Cola, la Ford. Tiene unos presupuestos que... Pero bueno, me parece que también es interesante ver cuando se hablaba del papel de las ONGs. No es solamente una cuestión de ¿cómo decirlo? De qué ideología manejan esas ONGs. Esas ONGs, más allá de lo que puedan pensar, manejan un presupuesto que supera, porque esto es solamente lo que reciben de la USAID, los 50 millones de dólares para organizar dentro de un país tan chico como es Honduras, en este caso, un golpe de Estado y un gobierno como el que actualmente está allá. Si querés informarte y conocer un poco más sobre todo lo que tiene que ver con el desglose de qué forma se fue conformando el golpe de Estado, puedes entrar a www.ellibertador.hn, una página cuyos periodistas están escribiendo desde la clandestinidad porque fueron amenazados por la dictadura militar, porque ya no pueden escribir más en la redacción, y por ejemplo puedes ver la cara de todos los golpistas, de aquellas personas que son señaladas como los que participan de esta Unión Cívica Democrática que fue financiada por la USAID y por otras instituciones. Están nombres, apellidos de los que fueron armando, pensando y llevando a la práctica el golpe de Estado que irá a elecciones el próximo domingo y que, como lo decía Pedro Brígger y nosotros también lo señalábamos, la clave de la misma va a estar dada en cuántas personas vayan y se presenten a votar. Esto es, cuántas personas también se sientan convocadas por el rechazo a las elecciones por parte de el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y por parte de el presidente constitucional Manuel Zelaya. En el punto número 2 del comunicado de este Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado dice: denunciamos que el proceso electoral convocado es ilegítimo porque no es reconocido por la mayoría del pueblo hondureño, por las organizaciones populares, ni por la cantidad de instituciones políticas y personas que ya han renunciado a participar por considerar que la farsa electoral tiene como objetivo validar el golpe de Estado y darle continuidad a la dictadura de la oligarquía explotadora. Me quedé pensando en la USAID, perdón. Pero me quise fijar cuánto está poniendo la USAID en cada país. ¿Y sabes de cuándo son los últimos datos que tienen en su propia página? Del 2002. ¿Te acordás del golpe de Estado en Venezuela? Sí, del 2002, exactamente. Interesante. ¿Esto es latinoamericano? Vamos a ir a un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? Richie Harry, una banda Richie boliviana. Harry. Mientras tanto, te decimos, te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o al 15-6154-0359 por mensaje de texto. Si no estás escuchando por internet, quiere decir que tenés acceso a esta vía de comunicación. Escribinos a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Ya volvemos y vamos a hablar sobre las bases de paz en la Argentina. Evo Morales Aymá. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Por grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Seguimos en Latinoamericano. Les habíamos comentado al principio del programa las bases de paz en Argentina. Mañana se van a estar presentando en el anfiteatro de Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires. Mañana sábado a partir de las 3 de la tarde. Para saber de qué se trata vamos a estar hablando con Diego. Él es uno de los organizadores de esta actividad y nos va a contar de qué se trata las bases de paz en Argentina. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Hola, buenas noches. Estamos en comunicación con Diego, Martín Raff y Leonardo Smerling. Te saludan. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches a todo el pueblo morenense. Y a todos los oyentes y sobre todo a ustedes. Contanos, Diego, en primera instancia, ¿qué son las bases de paz? Bueno, las bases de paz es una herramienta político, social, cultural que se empezó a generar en toda Latinoamérica a partir de la instalación de las bases yanquis en Colombia, como una forma de decirle al imperio que ante el avance guerrerista, violento, injerencia en todos nuestros países, le ofrendamos lo que tenemos, cultura, política, esperanza, construcción de un mundo nuevo que lo estamos construyendo y que es posible. Hoy demostramos que es posible, ya no es solo una consigna. Diego, ¿y cómo se conformó esta actividad de las bases de paz en Argentina? Son varias las organizaciones que participan. Sí, por suerte sí. Esto, digamos, nació cuando fue la reunión del UNASUR. Todos nos encontramos con esta misma indignación, pero bueno, no podíamos llegar a Bariloche desde hacia la reunión, entonces decidimos hacer una marcha en escrache a la Embajada de Colombia ante la política que está llevando a cabo el gobierno de Uribe, y ahí nos encontramos con otros compañeros y empezamos a generar esto, ¿no? El repudio ante la política imperialista en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino en Bolivia, en Ecuador, en Honduras y tanto otro ejemplo, ¿no? Paraguay hace poquito. Y bueno, y ahí nos fuimos encontrando. Esta es la segunda convocatoria de parte de nuestra, de parte de los compañeros de la Agrupación General San Martín, que venimos laburando juntos. La Embajada de Venezuela también. Y otros tantos compañeros con esta misma visión, ¿no? Por ahí a veces las cuestiones internas de nuestro país, de la idiosincrasia de nuestro país, por ahí genera algunas rencillas, pero Latinoamérica nos une, el proyecto de la Patria Grande es algo que unifica, ¿no? ¿Qué es lo que se van a encontrar aquellos que puedan participar mañana en la actividad que se va a realizar en Parque Lezama? Bueno, como te decía, es una actividad política sobre todo, pero bueno, esto es más que nada integrar a todas las organizaciones, a todos los compañeros, a toda la gente que quiere ir a expresarse. La actividad va a empezar a las 3 de la tarde con un grupo de compañeros Calicanto, va a abrir la jornada, 16:30 van a haber una mesa de debate sobre la instalación de bases, va a estar hablando el compañero Horacio López, que es un historiador, Gustavo Koenig, que es un compañero de la cátedra América Latina Ahora Nunca, Fernando Buenabad, que es un compañero que es representante del pueblo democrático, digamos, es la voz del espacio político que hoy le puede llegar a ser sombra y cambiar el rumbo de Colombia políticamente, así que es bueno tener la voz de ellos también. Después en todo el día se va a estar votando un referéndum, en la cual la gente que se acerque, que quiera, que tenga ganas de participar, va a poder votar entre sí o no, si está de acuerdo o está de acuerdo con la instalación de estas bases gringas en Colombia y en todo el sentido de la política imperialista yanqui. Después van a haber grupos de toda variedad, compañeros de venezolanos que van a expresar su música, compañeros de capitales y ocultas, unos compañeros de clan oculto que hacen hip hop bien de barrio, bien expresivo de lo que pasa en nuestras barriadas. Bueno, van a haber actividades, como te decía, culturales, van a haber compañeros de Venezuela, del colectivo Ali Primera, desarrollando un mapa con manos, ¿sí? Un mapa gigantesco, un mapa de Latinoamérica con manos, así que cada uno que se acerque va a poder aportar sus manos para construir esta patria grande que todos queremos. Y al cierre vamos a hacer, digamos, un cierre con un documento en general, con toda la gente que ha participado, todos los compañeros, y vamos a abrir las urnas y vamos a ver qué dijo también la gente en esta jornada, ¿no? Que es lo importante, a ver qué posición toma ese gente, que ese pueblo que va a expresarse mañana de forma, esperemos, masiva. Este referéndum, esta consulta que ustedes van a realizar mañana, ya se viene realizando, se realizó en otros países, también lo de las bases se viene realizando en otros países. ¿Qué respuesta vienen obteniendo? Y es importantísimo, porque ya te digo, así como otros compañeros iniciaron este camino y nos contagiaron a nosotros, que esperemos que nosotros podamos reproducirlo en nuestras hermanas patrias, ¿no? Esto se ha hecho también en Europa, Francia, en París se ha tomado en Ecuador, bueno, Venezuela sobre todo, ¿no? Se ha hecho en el 23 de enero, ha sido generado por la coordinadora Simón Bolívar. Los compañeros de allá han tenido esta iniciativa y se ha ido contagiando en el resto de Latinoamérica, así que, nada, tomamos la posta, la seguimos y esperemos que otros compañeros de Latinoamérica también lo sigan. Y esto no muere acá, ¿no? Vamos a seguir con actividades, ya tenemos en vista ir generando otros espacios para empezar a unificar, ¿no? No solamente por las estructuras de Estado, que lo vemos espectacular, bárbaro, lo aplaudimos, acompañamos, de nuestras construcciones orgánicas políticas, sino de las bases. Está bárbaro que Cristina se junte con Piedad Córdoba, que se junte con Evo, que se junte, pero si no nos juntamos los pueblos, es solamente burocracia. Entonces, empezar a unar entre nosotros, ¿no? Una pregunta más, ¿el referéndum este también se puede votar por otra vía que no sea presentándose mañana ahí en el Parque Lezama? ¿Se puede hacer por internet? ¿Hay alguna otra forma de participar? Mirá, es muy bueno, es muy buena como una propuesta, porque la verdad no tuvimos la posibilidad, por ejemplo, no tenemos compañeros que hayan podido trasladarlo eso de forma, por ahí como decís vos, de internet, de forma de alguna votación por la red. Pero vamos a ver si después de esta actividad lo podemos implementar. Es complicado, vos sabés, pues desde Moreno hasta Parque Lezama quizás sea un poco complicado, pero por ahí para poder participar desde otro lugar, de otra forma. Sí, ya lo sé, pero bueno, es que la actividad no es cerrada. Nosotros del primer momento hicimos partícipe a todos los compañeros que quieran, las actividades están abiertas, o sea, van a haber, por ejemplo, compañeros de Cine Insurgente, compañeros de distintos grupos de cineastas que van a ir a exponer sus materiales, a charlar con la gente, grupos editoriales de libros, ¿entendés? Por ejemplo, Punto de Encuentro, compañeros que han publicado el último libro de Estela Caloni sobre Evo. Digamos, ha sido abierto y estamos abiertos a las propuestas, ¿no? Esa es la intención también de esto, que no haya nadie que se ufane de protagonismo, sino que es con una intención política concreta y empezar a unificar en ese sentido. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Entonces recordamos a todos, mañana en el anfiteatro de Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 3 de la tarde, se van a estar realizando esta actividad, las bases de paz en Argentina. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches a ustedes. Otra vez saludo al pueblo morenense. Nosotros somos de ahí. Así que, nada, bienvenido sea. Gracias a ustedes. Y nos vemos, como siempre, en la lucha. Igualmente. Hasta luego. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas.

y vamos a Brasil. Posición común de los países amazónicos. El presidente Lula da Silva convocó una cumbre en la ciudad de Manaus a los representantes de los 8 países amazónicos junto a Francia. Fue para fijar una posición conjunta en la próxima cumbre sobre cambio climático a realizarse en diciembre en Copenhague. El presidente brasileño impulsa una posición de lucha para conseguir que los países industrializados disminuyan sus emisiones de gas de efecto invernadero causantes del calentamiento en el planeta. La reunión estuvo marcada por la ausencia de los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela. Los presidentes de esos países enviaron sus representantes y cancilleres ante la imposibilidad de posponer compromisos ya establecidos en sus agendas. Guatemala. Detuvieron a un diputado por lavado de dinero. La policía de Guatemala capturó al presidente del Congreso de Guatemala y actual diputado Rubén Darío Morales. El congresista está imputado por los delitos de lavado de dinero, concusión, cohecho pasivo, peculado e incumplimiento de deberes. Entre los años 2007 y 2008, Morales habría desviado cerca de 10 millones de dólares del Congreso hacia la Casa de Bolsa de Mercado de Frutos. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad. Luego de un forcejeo con la policía, Morales fue trasladado desde el Congreso hacia la Torre de Tribunales para ser indagado por la jueza a cargo del caso. Honduras. La Corte Suprema contra la restitución de Zelaya. El máximo órgano de justicia del gobierno de facto dictaminó que el destituido presidente no pueda volver al poder. Señaló que el presidente Zelaya no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes. Zelaya tiene una orden de captura por varios delitos relacionados con la consulta popular que pretendía celebrar para promover una asamblea constituyente. Sin embargo, el pronunciamiento no es vinculante para la votación que realizará el Congreso 3 días después de las elecciones del 29 de noviembre. La Corte ratificó así fallos anteriores y explicó lo que definió no como un golpe de Estado, sino como el procedimiento legal que se siguió en la sucesión presidencial del 28 de junio. Ecuador. UNASUR discute seguridad regional. Ministros de Exteriores y de Defensa y delegados de los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas inauguraron hoy la reunión extraordinaria en Quito. Entre otros temas, discutirán la alianza militar entre Colombia y Estados Unidos y el conflicto diplomático entre Perú y Chile por el supuesto caso de espionaje. Esta reunión resulta de lo acordado el pasado 28 de agosto en la reunión de presidentes en Bariloche. En esta reunión no participan los ministros colombianos de Defensa ni de Exteriores. En su reemplazo, Bogotá designó a una comisión técnica. La UNASUR está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El Salvador. Anunciaron fin de emergencia por lluvias. El director nacional de Protección Civil de El Salvador, Jorge Meléndez, anunció ayer la finalización del estado de emergencia que se decretó por las intensas lluvias. Los temporales registrados entre el 7 y el 8 de noviembre ocasionaron más de 198 muertes, 77 desaparecidos y pérdidas millonarias. Meléndez señaló que todavía permanecen en albergues casi 5.000 personas afectadas por las lluvias. Las inundaciones dejaron 638 viviendas destruidas y todavía faltan reubicar más de 1.000 familias cuyas casas no sufrieron daños, pero quedaron en una situación de altísimo riesgo. Volvemos a Honduras. Oscar Arias reconocerá las elecciones. El presidente de Costa Rica anunció que reconocerá las elecciones promovidas por el régimen golpista. Tras decir que su mediación entre el gobierno golpista y el gobierno constitucional fue un fracaso, Arias afirmó que al final tiene que reinar la cordura. Por tanto, mencionó que si todo transcurre bien, normalmente, la gran mayoría de los países del mundo deberá reconocer el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericana. Pasar, ya no puedo hacer nada. no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora todo es propiedad privada. Si me paso, ya con terrenos nacionales. Probablemente colecciones personales me devuelvan, porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida. Son unos pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío. El continente es mío. Este país es mío, este país es tuyo y mío. Continente es mío, continente es tuyo y mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! Seguimos en Latido Americano, ya pasaron 12 minutos de las 9 de la noche, ya podemos decir de la noche, se ve afuera la oscuridad absoluta. Si quieren comunicarse con nosotros, como ya tenemos ahí un par de mensajes, vamos a leer alguno ahora, nos pueden llamar al 466-6559 o pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-61-540-359. Ironía. Ajá. Burla fina y disimulada, tono burlón con que se dice, o figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Esta es la definición de la Real Academia Española de, bueno, como dice la tercera, una figura retórica que se utiliza a veces para dar a entender algo contrario a lo que se está diciendo. Sebastián nos mandó un mensaje que nos dice... Lo de Derqui es una marcha por la muerte de una maestra por un robo. Bueno, la respuesta a ese mensaje es la definición que acabo de dar de la Real Academia Española. Aclaremos que estamos hablando de la ironía que hicimos en un momento por la cobertura que están haciendo casi en cadena los canales de cable de la movilización que se está haciendo en Derqui por el asesinato de esta maestra en el momento en el que sufrió un intento de robo de su auto. Exactamente, que se comprenda bien en ese sentido, que no sobre la marcha en sí ni los participantes, que al contrario tiene que ver con una preocupación legítima, sino con justamente la cobertura que hacen los medios y cómo, si según quienes corten el tránsito, es sí. Caos en el mismo o no. Yo esperaba de cualquiera una confusión, menos de alguien que durante 2 horas en un programa... prácticamente es pura ironía su programa, ¿no? Exactamente, y de la más fina. Y de la más fina. Y la mejor. Tal vez mejor es una crítica que la nuestra no es de la más fina ni de la mejor. Puede ¿no? ser. Estamos hablando de Estado de Coma, ¿eh? Programa recomendable todos los sábados de 13 a 15. Exactamente, pero bueno, seguimos, como decíamos antes, en Latinoamericano y tenemos más información para compartir con ustedes. Algunos elementos más de Honduras y también algo sobre la reunión de la UNASUR. Que nos quedaron pendientes. En un momento, Berta Cáceres, integrante del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, hablaba de que en realidad el diálogo que empezó a impulsar los Estados Unidos a través de Oscar Arias, que nombramos en el panorama, es uno de los que está reconociendo las elecciones del próximo domingo, fue una forma de desviar otras... formas de lucha que había encontrado y que empezaba a encontrar el pueblo hondureño. Bueno, hay una dimensión de esta lucha que muchos están esperando que se desate, que incluso la propia dictadura también lo está haciendo, pero que en realidad cuando los canales democráticos se cortan y ya la lucha democrática empieza a ser absolutamente restringida, son caminos que se abren como posibilidad. En horas de la madrugada del miércoles, dos bombas de alto poder destructivo impactaron en las instalaciones del Poder Judicial y de un canal de televisión que apoya el golpe de Estado. Es una dimensión de la lucha del pueblo hondureño que hasta ahora no se había manifestado y que no queríamos dejar de nombrar porque puede ser uno de los puntos centrales de los días posteriores a las elecciones del próximo 29. Sí, tenemos también una información que llegó, es un artículo de Andrea Datri que está en este momento ahí en Tegucigalpa y comenta sobre la represión que se está viviendo en estos momentos y sobre la persecución a aquellos que están llamando a no votar el domingo. Cuenta en este artículo que, por ejemplo, hay militantes feministas que están apareciendo en la televisión con el cartel de buscado, ¿sí? Como en las mejores películas norteamericanas del oeste, con el y se está pidiendo, ¿sí?, de gente de la policía a través de la televisión que los vecinos denuncien si ve que alguien en su barrio trabaja hasta la noche tarde en su casa o si tiene algún extranjero en su domicilio. Estos son el tipo de situaciones que se dan en, lo que decíamos, un marco que institucionalmente parece que llega a encontrar su vuelta, donde según con algunas pirotecnias legales se llega a encontrar la vuelta para poder sostenerlo, pero que tiene que recurrir a este tipo de situaciones como pedirle a la ciudadanía que denuncie a su vecino si trabaja hasta tarde o si tiene algún extranjero en su casa. Son el tipo de situaciones que se están dando en este momento en Honduras. Sí, es una de las dimensiones de lo que está aconteciendo en este país que no habíamos abordado durante el programa, pero que van a ser muy determinantes también en las próximas elecciones. Hay un despliegue muy importante, una militarización del país. Recordemos que nosotros te leíamos casi al comienzo del programa quienes integran el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, en manos de ellos está hoy el manejo de las Fuerzas Armadas. De hecho, recordemos que Roberto Micheletti no renunció, pero al menos tiene una licencia de una semana diciendo que él se iba a apartar del proceso electoral, que iba a dejar que el pueblo hondureño no encuentre en su figura una traba para votar a conciencia, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en manos de este Tribunal Supremo Electoral que está desplegándose por todo el país, que hay denuncias en distintos puntos de Honduras respecto a la represión que se está desatando y también a la represión que se está preparando. Tenemos una información también de estos últimos días que dice que asesinan a otro líder de la resistencia popular con la muerte del profesor Gladys Espinal. Suman 6 los que han sido asesinados. Todos pertenecían al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que ha venido luchando por el retorno al poder del presidente Manuel Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio del 2009. Este es el clima que se vive en Honduras y el clima desde el cual se va a ir a elecciones el próximo domingo. Sí, también hay denuncias de detenciones, como por ejemplo la de Marlene Aguirre, del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, que fue detenida y acusada por la División Especial de Policías Cobras, así se llama, no sabemos si es Cobras o Cobras, por cargos agravados por daños a instituciones del Estado. Ese fue el cargo por el que fue detenida. Además de muchos militantes sociales, se está denunciando que en los últimos momentos, antes de las elecciones del domingo, hay una gran cantidad de detenciones a dirigentes sociales y políticos que se han venido poniendo al golpe de Estado desde el mismo 28 de junio y que actualmente están tratando de instalar que se lleve adelante lo que fue el acuerdo de Tegucigalpa-San José, que justamente es la restitución de Zelaya y la realización de elecciones en el marco de la restauración de la normalidad constitucional. 466-6559, la comunicación directa con FM Moreno, con Latinoamericano, 15

¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Pasaron 26 minutos de las 8 de la noche, ya estamos por, perdón, de las 9 de la noche, ya estamos por entrar a la última media hora de Latinoamericano. Ya están en los estudios de la radio los compañeros de Aguafuertes Roqueras, que van a comenzar a compartir el aire con vos a partir de las 22 horas. Estuvieron felices con la canción que pasamos recién. Ah, ¿sí? ¿Estaban contentos? Estaban contentos. ¿O vos estabas contento? Yo estaba muy contento, pero además estaban contentos los de Aguafuertes también. Bueno, mañana Sudaca Itinerante, uno de los programas que forma parte de la programación de esta radio los días sábados, que se emite de 11 a 13, estará nuevamente en Uruguay, transmitiendo en directo desde Montevideo, seguramente conversando con integrantes del Frente Amplio de Uruguay para conocer un poco más de cerca cómo se viene componiendo el escenario de cara a las elecciones del próximo domingo. Una selección, una segunda vuelta electoral que realmente no va aparentemente a traer ninguna sorpresa. Incluso Pedro Brieger hoy nos lo decía cuando habló con nosotros al comienzo del programa. No hubo ningún elemento detonante, salvo que pase algo de último momento que pueda hacerlo, que modifique la diferencia entre Pepe Mujica y Luis Alberto Lacalle. Recordemos que este segundo es encabeza la fórmula del Partido Nacional, que el Partido Colorado, el otro partido de corte más de centro-derecha, neoliberal. El tercero en discordia. El tercero en discordia. Dicen las malas lenguas, podríamos decirlo así, que no puso toda la carne en el asador, como sí hizo en otras segundas vueltas, cuando el Frente Amplio en segunda vuelta terminó siendo derrotado, antes de que fuera catapultado a la presidencia Tabaré Vázquez, ¿no? Es que era muy difícil que el Partido Colorado se jugara por la calle, porque prefirió acercarse a estas posiciones que planteaba Mujica de, bueno, vamos a compartir algunos espacios de poder con aquellos que salían con nosotros. Digamos, también entra dentro de la lectura que en algún momento Mujica, inclusive antes de la primera vuelta de las elecciones, abrió el juego a una especie de acuerdo nacional, en el cual obviamente, hasta cuánto podrían, teniendo en cuenta que ¿cuál fue el número del Frente Amplio en la primera vuelta? No me puedo acordar en este momento. 48 y pico, algunos datos decían 49. Los oficiales aparentemente rondaban entre el 48,7% más o menos. Es decir, no ganó porque no llegó directamente, pero no es mucho el apoyo que puede contabilizar como propio el Partido Colorado, pero igualmente, obviamente, ha jugado a dos puntas porque también sus corrientes internas lo permiten, tanto hacia los blancos como hacia el Frente Amplio. Hoy las encuestas indican que aunque todos los indecisos decidan votar a la calle, Mujica será el próximo presidente de todas formas del Uruguay. Exactamente, y una, como decíamos al principio del programa, algo que tiene más que ver con la propia militancia de los Frente Amplistas que podríamos llamar con otro elemento en particular, más allá de la buena imagen que tuvo el gobierno de Tabaré Vázquez. Así es, pero también se está realizando en este momento un encuentro en Quito, Ecuador, de la UNASUR. Comentanos brevemente, Leo, de qué se trata esto. Este encuentro parte de el encuentro que se realizó en agosto en Bariloche, recordarán ustedes, donde el tema casi central tenía que ver con las bases militares colombianas que van a ser utilizadas por Estados Unidos, o bases norteamericanas directamente, como quiera uno analizarlo, depende de qué lado. Se había planteado ahí que se iba a discutir a nivel de Ministerios de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, todo lo que tenía que ver con la seguridad regional, con la seguridad en la región como un elemento general y no simplemente el tema de las bases militares, así lo había planteado Colombia. Se aceptó, se planteó esta reunión en Quito, que se inició el día de hoy, y fueron cancilleres o ministros de defensa de cada uno de los países que componen esta UNASUR. De Colombia, digamos, en medio de este tema, de esta confrontación que existe respecto a las bases militares, no fue ni el ministro de defensa ni el canciller. Fue una comisión técnica. Es decir, esto en términos diplomáticos es un gesto. Más allá de que por ahí la comisión técnica pueda hablar mejor que un ministro de defensa, inclusive, porque puede dar ciertos elementos de información que a veces los ministros que son de formación más política quizás no lo tengan. Ante una situación como esta, en términos diplomáticos, es un gesto importante que hace Colombia, como diciendo, a mí UNASUR no me importa. De hecho, hace días atrás, Uribe dijo que la UNASUR no servía. Digamos, lo dijo directamente, y el gesto de enviar a esta comisión técnica definitivamente está planteando que esa es la posición de Colombia, que no necesita del resto de las naciones latinoamericanas porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Algo similar a lo que puede suceder con Honduras, que hablábamos recién, de no necesita que todo el mundo esté a favor de lo que está haciendo el gobierno de facto de Honduras porque Estados Unidos lo apoya, y eso en términos políticos y militares es suficiente. Además del tema de Colombia, perdón, un tema más, también se está discutiendo el conflicto diplomático existente entre Perú y Chile por el tema del supuesto caso de espionaje que se dio, del cual ya hemos hablado aquí en Latinoamericana. Dos cosas para aportar. En primer lugar, recordaba la entrevista que le hicimos a Modesto Emilio Guerrero, este periodista y escritor venezolano, luego de la cumbre de presidentes que se hizo en Bariloche, que él decía: no fueron a fondo como deberían haber ido. Este miedo a que supuestamente cierre la puerta de la UNASUR el presidente colombiano Álvaro Uribe fue un miedo que no tendría que haber estado, porque en realidad el que más pierde si se va es el propio Uribe. Finalmente sucedió lo que en ese momento Modesto decía: bueno, las bases finalmente van a estar siendo utilizadas por los Estados Unidos, va a ser muy difícil controlar lo que todo el mundo sabe a voces, que en realidad la utilización de esas bases poco tienen que ver con el conflicto interno colombiano, sino que tienen más que ver con los procesos regionales, centralmente lo que está sucediendo en Brasil y en Ecuador, pero también lo que sucede con la Amazonia brasileña. Y lo que está sucediendo en Quito en estos momentos no es más que la manifestación de esto. Y en base también a lo difícil que es romper relaciones con Colombia, esta semana se conoció que Ecuador finalmente reanuda relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia, que había cortado luego del bombardeo que hicieron las Fuerzas Armadas colombianas con el apoyo de los Estados Unidos desde la base aérea de Manta, que ya no está más siendo utilizada por los Estados Unidos, a territorio colombiano, cuando fue asesinado en ese bombardeo el segundo de la FARC de entonces, Raúl Reyes. Sí, tenemos que entender que en términos diplomáticos Colombia está directamente adscripto a lo que es la política norteamericana en la región. En ese sentido, a Estados Unidos le conviene una OEA fuerte y una UNASUR débil. Principalmente ese es el tema. Uribe va a hacer lo posible para debilitar la UNASUR y fortalecer a la OEA. Y los demás países van a hacer exactamente lo contrario, porque se viene planteando, en el momento del mayor auge de la UNASUR, el reemplazo de la OEA por la UNASUR. Este, que se vio en algún momento en primer plano que era el plan, que era reemplazar, sacar a Estados Unidos de el organismo diplomático de América Latina. No se podía sacarlo de la OEA, pero sí se podía crear otro método, que era la UNASUR. Bueno, en este caso, Estados Unidos hace su movida a través de Colombia. Sí, ahí cobra otra dimensión los resultados de las elecciones que se vienen realizando en América Latina, ¿no? Porque tiene que ver también con la composición del mapa regional. Independientemente de que en última instancia uno avale lo que decía Berta Cáceres del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Los únicos dueños del único dueño del destino del pueblo es el propio pueblo. No se puede poner expectativas en otros y hasta en representantes. Lo decía incluso con la actuación de Manuel Zelaya. Pero evidentemente, cuando estamos hablando de la composición de este escenario regional, el resultado de las elecciones, tal vez en alguno de los casos como manifestación de esa organización popular, termina siendo determinante y termina siendo algo fundamental para saber cuánto pueden ser aislados estos países tan cercanos a los intereses norteamericanos. 35 minutos pasaron de las 9 de la noche, vamos a ir a una tanda y después vamos a meternos a

de, digamos, los legisladores y legisladoras que estaban, en general son personas que están comprometidas con derechos humanos, y bueno, tuvimos una buena recepción por parte de ellos, y la idea era un poco comprometerlos a trabajar hacia adentro de sus bloques para conseguir que más diputados y diputadas se decidan a tratar esta ley, que es un tema que está muy postergado en el Congreso Nacional. Hay más de 40 proyectos de leyes presentados en estos 26 años de democracia, y bueno, nunca fue tratado en recinto, así que un poco la idea es que los bloques se comprometan a trabajar hacia adentro el tema para después poder tratarlo en las cámaras y por fin sancionar la ley. Verónica, ¿hace cuánto que se viene trabajando para lograr esta despenalización? Bueno, en Argentina el movimiento de mujeres viene trabajando desde el retorno a la democracia en este tema. Desde el año 90 hay más de 40 proyectos presentados. Los proyectos en general son armados y debatidos por el movimiento de mujeres y presentados después a algún diputado o diputada que los presenta a su vez al Congreso. En el último año hubo 12 proyectos presentados en el Congreso, en distintos planos, digamos, tanto a nivel legislativo como a nivel de políticas públicas, en lo que es el Ministerio de Salud, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, el Consejo de la Mujer. O sea, el Movimiento de Mujeres viene trabajando hace muchos años en instalar este tema de la salud reproductiva, de la despenalización del aborto, de la derogación de los artículos que restringen el aborto en el Código Penal, desde el retorno a la democracia. ¿Y cuál sería en todo este tiempo las principales fuerzas que evitaron que se pudiera llevar adelante con esta despenalización? Bueno, en general los sectores más reaccionarios, digamos, asociados al poder, a los poderes conservadores, en principio podríamos decir que el sentido común nos dice que la Iglesia, por ejemplo, es un actor fundamental en mantener la restricción en este tema. Pero también hay muchas otras corporaciones. Nosotras en el informe que presentamos ayer denunciamos que, bueno, el aborto clandestino en Argentina mueve un mercado de alrededor de 1.000 millones de pesos anuales, y que ese número implica la connivencia de distintas corporaciones y del Estado, ¿no? O sea, la corporación médica, la corporación farmacéutica, son corporaciones que tienen que ver con este negocio. Hay muchos médicos que en el hospital público no realizan abortos, pero sí los realizan en sus consultorios privados. A la línea llaman mujeres que han pagado 1.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos un aborto en el circuito clandestino. También tenemos testimonio de mujeres que tienen un embarazo de alto riesgo y que sus médicos o médicas dicen no, que no se lo van a realizar, pero les pasan el número de otra persona que lo hace por 3.000 pesos, por 4.000 pesos. Bueno, todo eso es un negocio que mueve mucho dinero y que se sostiene sobre el cuerpo y la salud de las mujeres. Digamos, y nosotras creemos que esto es un tema ya impostergable en Argentina. Es una cuestión de igualdad entre varones y mujeres, de igualdad entre mujeres ricas y pobres, porque por supuesto aquellas que no tienen acceso a pagar esas cifras son arrojadas al circuito inseguro de la clandestinidad, y bueno, terminan muriendo o enfermas o con graves problemas de infertilidad por prácticas abortivas absolutamente inseguras. Así que creemos que bueno, que hay que saldar esta deuda. En los países del mundo donde el aborto es legal, ya en muchos de ellos es una práctica ambulatoria, porque el misoprostol es un medicamento que en las salas de salud se otorga a las mujeres, y las mujeres se practican los abortos hasta la semana 12 en su casa. Bueno, entre esto, entre esa manera de vivir y cómo viven las mujeres en los países de América Latina, la diferencia es cada vez más grande, y creemos que el Estado tiene que dejar de mirar hacia otro lado y ocuparse de este tema, que nos parece fundamental. Según la Organización Mundial de la Salud, la información que podemos buscar en internet, 4 millones de mujeres inducen a un aborto en América Latina y el Caribe todos los años, y de ese total, una de cada mil muere por causa de este aborto. Son los mismos datos que manejan ustedes. Sí, claro, el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, sí. Digamos, tiene hecho un relevamiento, hay entre 460.000 y 700.000 abortos anuales en la clandestinidad. Eso significa casi un aborto por cada nacimiento. Más de 68.000 mujeres egresan de los hospitales públicos todos los años por complicaciones de aborto. Una mujer muere cada tres días en Argentina por aborto clandestino. Todas ellas pobres, todas ellas mujeres alejadas de los centros urbanos. Ninguna de ellas blancas, ni con acceso a la educación ni al estudio. Creemos que claramente las muertas por aborto clandestino en Argentina no son cualquiera. También tenemos que decir que el mismo Ministerio de Salud habla de que el 60% de las mujeres en Argentina no planificó su embarazo. Así que hay un aborto por minuto en Argentina, o sea que nos parece que es una cifra suficientemente contundente. Cifras que da el Ministerio de Salud son suficientemente contundentes como para que, bueno, este tema sea un tema de agenda política para el año que viene. Sí, no hay mucho para discutir con esos datos, ¿no? Son demasiado importantes. Contanos un poco, antes de despedirte, ¿en qué consiste esta línea aborto, más información, menos riesgos, que están trabajando ustedes, si no tengo mal el dato, desde el 31 de julio, ¿es así? Uh-huh. En base a una decisión de justamente poder brindar información a todas estas mujeres cuya necesidad de abortar y la imposibilidad de acceder a información, y con los costos que tiene el aborto clandestino que vos nombrabas, lo vuelve una necesidad fundamental, ¿no? Sí, nosotros en la línea es el 011-15-666-47070. Es un número al que pueden llamar o mandar mensajes de texto a las mujeres de todo el país. Nosotras devolvemos las llamadas para que no tengan que gastar. Lo que hacemos es brindar información sobre aborto con misoprostol. El aborto con misoprostol, que es un medicamento que se vende en Argentina, es un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, sobre todo en aquellos lugares donde hay mayor pobreza o mayor dificultad para el acceso a un aborto seguro, porque justamente hasta la semana 12 las mujeres puedan realizarlo en sus casas y después acudir al médico para recibir controles mínimos como una ecografía o esas cosas. Lo que nosotros hacemos en la línea es brindar información, las mujeres llaman, informamos sobre qué hay que esperar cuando una mujer induce un aborto, qué es lo que va a suceder, cuáles son los riesgos, cuáles son los signos de alarma frente a los que tiene que estar atenta para ir al médico, qué es lo que tiene que esperar. Bueno, lo que hacemos básicamente es brindar información libre de prejuicios y sin valoraciones morales ni... Creemos que cada mujer decide sobre su vida, sobre su cuerpo, según sus necesidades, sus propios valores. No la juzgamos, tampoco indicamos ni aconsejamos. Simplemente brindamos una información que está disponible, que es pública, es información que está en Internet, que es de la Organización Mundial de la Salud, y que debería ser accesible a todas las mujeres y que los médicos y médicas deberían dar en los consultorios. Como esto no sucede, nosotras como parte del movimiento de mujeres pusimos en funcionamiento esta línea para saldar una brecha que en principio es una brecha digamos de acceso a la información y de acceso al conocimiento, pero que más allá de eso es una brecha que tiene que ver con la salud y con el acceso a la democracia para algunas mujeres y para otras, ¿no? Bueno, perfecto. Estamos conversando con Verónica Marzano, que es la vocera de esta línea Aborto, más información, menos riesgos. Para culminar, Verónica, repasemos las líneas de comunicación. 15-66-64-70-70, para sí. Información que tenga que ver con aquellas personas que quieran saber sobre cómo pueden realizarse un aborto de esta manera o que quieran tener información, como vos lo relatabas recién. Sí, o mujeres que... ya lo han hecho y no saben qué es lo que está pasando, o si son mujeres que están buscando cualquier tipo de información relacionada con aborto, uh-huh. Nos pueden llamar a la línea y nosotros ahí damos información segura, confiable, médicamente chequeada, para que cuando tomen una decisión sea informadas. Perfecto, y tienen dos mails, másinformacion.menosriesgos@yahoo.com.ar sí. Y abortotudecision@gmail.com, ¿es así? Sí. Perfecto. Así es. Bueno, Verónica, muchas gracias por la comunicación, ¿sí? A ustedes. Hasta luego. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos mujeres igual que todas, somos nosotras. Chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Porque explota o el padrote al explotar, la moral porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que nos deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación. 53 minutos pasaron de las 9 de la noche. Escuchábamos recién a Liñana Felipe con Las Mujeres. Sí, esta artista entre cordobesa y mexicana, así. Totalmente, se puede definir. Hemos pasado prácticamente todas las veces que hablamos cuestiones más que tiene que ver con la militancia feminista, ¿no? Y con la situación de las mujeres, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Conversábamos recién con Verónica Marzano de la línea Aborto, Más Información, Menos Riesgos. Te recordamos el número 15-66-64-7070 para todo tipo de información que tenga que ver con un aborto seguro, con información en torno a este tema. Mandás un mensaje. Ellas te llaman, te responden la llamada y bueno, te puedes informar. Una iniciativa muy, pero muy interesante. Sí, ¿no? Como dijo Verónica, que tomes la decisión que tomes, que la tomes con la información necesaria para poder tomarla, justamente con información que, como dicen, sale de la Organización Mundial de la Salud, es información chequeada por médicos, es información confiable. Bueno, nos estamos yendo, como sabés, vas a poder escuchar la repetición del Latinoamericano el próximo domingo. Después del programa de Docentes en Lucha, mucho palo para que aprendas. Estamos allí en la repetición hasta las 14, a partir de las 11, más o menos, 11 y 10. También puedes volver a escucharnos en el blog de la radio, fmmoreno.blogspot.com. Exactamente. También los que quieran pueden ir avisando para que nos escuchen directamente a través del blog. También pueden escucharnos en vivo a través de nuestro blog. Pueden escuchar toda la programación de la radio en vivo. Así es, hicimos Latinoamericano, quien te habla, Martín Raffo. Leonardo Smerling. En la puesta en el aire de operación técnica, Diego Decud. Hoy estuvimos sin producción periodística. El único que nos se volvió mate fue Diego. Sí, no le dijimos, no le decimos a Diego que tanto nos quejamos. Y al final Diego fue el que nos hizo el mate. Muchas gracias, Diego. Nos cebó mate en un riquísimo mate regalado en la fiesta de los 3 años de recuperación de FM Moreno, ¿sí? Un mate muy rico, no me acuerdo el nombre de los que... regalado por el Pájaro y Silvina, que son artesanos además, y que lo hicieron este mate con sus propias manos, y realmente una delicia. Y nos dejaron una nota que realmente nos emocionó a todos, sí. Y que teníamos que agradecer, pues no la agradecimos en su momento. Totalmente, la agradecemos mucho. Bueno, estaremos atentos a lo que suceda en Honduras el próximo domingo. Estaremos analizando también el viernes que viene lo que sucede en este país, lo que sucede en Uruguay y las elecciones que se avecinan. Los dos últimos programas del latinoamericano de este ciclo 2009. Y quién sabe qué deparará. No te pongas así, Martín. Qué deparará de nosotros en el 2010. Seguramente tendremos más información el próximo viernes o el otro, ¿sí? Bueno, nos estamos escuchando. Hasta luego. Você disse